Y hoy nuestro tema a debate en Sencillamente Radio, en Radio Intercontinental de Madrid, es el Estado de la Nación. Pero ojo, no el debate del Estado de la Nación, sino el Estado de la Nación. Me explico, ¿verdad? El Estado de la Nación no es ni un dogma de fe, ni el teorema de Pitágoras. A pesar de que tenemos superávit de catetos al cuadrado, cuyo líder indiscutible es un tal Pepiño Blanco, que habla con faltas de ortografía, lo cual ya es difícil. El Estado de la Nación es una percepción subjetiva que toma cuerpo de opinión a través de la arquitectura de nuestras circunstancias personales. Bien es cierto que a partir de unas condiciones generales objetivas que son las que crea y fomenta la buena o mala gestión del gobierno de turno. Una cosa es esa farsa solemne que un año más ha cumplido su rito y su liturgia en el Parlamento, el debate sobre el Estado de la Nación. Y otra es el Estado de la Nación que conformamos todos, la inmensa mayoría extraparlamentaria, de la que queda excluida la casta política que vive, gracias a todos nosotros, en la Arcadia feliz de los privilegios, en la que las urnas y el voto periódico no son el motivo, sino la justificación de la farsa. Pues para los políticos españoles, aparentar que existe la democracia es más importante que el hecho de que en realidad no exista. De ahí esa tesis jurídico-política en virtud de la cual la justicia debe adecuarse al momento político circunstancial para, por ejemplo, no encarcelar a Otegi y a su alcabera de asesinos. Se afanan todos ellos por ocultar el delito bajo el manto de la legalidad para mirarle a los ojos a Batasuna Eta, mientras Irene Villa se mira los muñones de sus piernas todas las mañanas. Ese es el Estado de la Nación. Una casta política que sabe lo que es una línea recta, pero ignora lo que es la rectitud. Por eso en la particular geometría euclidiana y moral de Zapatero, la línea recta, el camino más corto, entre los muñones de Irene Villa y ETA, es la claudicación. Saben lo que hacen y a quién se lo hacen, porque son perfectamente conscientes de las calidades y cualidades del pueblo al que pastorean. Un pueblo que se niega a abandonar el refugio de las sábanas aferrándose a su modorra. Ese es el Estado de la Nación. Un pueblo al que de nada le valen las lecciones de la historia, de nada los razonamientos políticos, de nada la lógica y el sentido común. Un pueblo que aguarda los acontecimientos y deja que las circunstancias se acomoden a su espalda mientras vota, paga y calla. Ese es el Estado de la Nación apacentada por un gobierno que más que aliados tiene cómplices que en el debate del Estado de la Nación llenaron a Zapatero de cumplidos viscosos y de adulaciones que a cualquiera que no fuera él le haría sentirse sucio. Ese es el Estado de la Nación de un pueblo que es incapaz de comprender que no capitular es una forma de vengarse de la muerte y que permanentemente va a la caza de excusas para no vencer su pereza de marmota y como sordo cultivo de su autosatisfacción.